desierto al mirarte violento. Que es en silencio el caudal, el caudal. Manchas quedan en el barro, huellas que no son de Dios. Grito plano a pie pelado, un pasillo entre los dos. Un fantasma congelado, un enfermo de color. Cae el mar desesperado, cae sin descalzos, muerdo al perro del ladrón. Paso firme y afilado, entra sin pedir perdón. Cae la vida en un frasco, caigo yo. Thank you.